corazón busca un sitio para mí en tu corazón, un lugar al de existir, un rinconcito. No te puede molestar, en cambio a mi vida le dará felicidad. Quiero en tu soñar ver mis labios junto a ti. Y quizá una vez se haga el sueño realidad. No es mucho suplicar, ahí poder llegar. No me niegues un rincón en tu corazón. Ver mis labios junto a ti. Y quizá una vez se haga el sueño realidad. No es mucho suplicar, ahí poder llegar. No me niegues un rincón en tu corazón.